Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, estamos nuevamente en Derecho de Piso. Esta vez en este programa con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Hola, muy bien, muy bien. Un poco de calor, pero bueno. Iniciando esta nueva temporada de Derecho de Piso, la temporada 2012. Exacto. Bueno, doctor, usted le mandó en el último boletín de Pequeñas Noticias, nosotros publicamos una carta abierta a la señora presidenta. Cristina Fernández, con un reclamo suyo por una unificación que hay entre el Código Civil. Cuénteme un poquito. No, ella recibió un trabajo hecho por una comisión que creó precisamente el Poder Ejecutivo para modificar el Código Civil, ¿no? Para hacer del Código Civil y del Código de Comercio uno solo. Ajá, en este momento hay dos códigos. Claro, está el Código Civil y el Código de Comercio. La idea es unificarlos y además ayornarlos, agregarle algunas instituciones que faltan. Entonces, está perfecto. Este Código Civil es el viejo Código Civil que viene de... De la 1872 de Vélez Arfiel, claro. De Vélez Arfiel. Claro, ha tenido pequeñas modificaciones, pero no hubo una modificación integral como la que ahora se pretende. Entonces, esta comisión ya le ha hecho llegar a la presidenta el fruto de sus trabajos, el proyecto. Entiendo. Y lo que queremos saber, nosotros no le hacemos ningún reclamo a la presidenta, simplemente le pedimos que nos haga conocer qué es lo que dice este proyecto para empezar a pensar, porque modificar el Código Civil es en un país es una tarea muy delicada, ¿no? ¿Una tarea? Muy delicada, porque se modifica la forma de vivir de la gente, ¿no? Entre la parte de familia, la parte de la propiedad, se modifica todo el código. Entiendo. Pues era más civil porque, bueno, es el código de la... Es la forma de vivir de la gente civilizada, digamos. Claro, claro. Es integral. Claro. O sea, esto hay que darlo a conocer lo antes posible y ponerse a trabajar. Nosotros, por ejemplo, nos llama mucho la atención el hecho de un trascendido que hubo, que decían que para la parte de propiedad horizontal se había tenido en cuenta el proyecto Alterini. Todos conocemos el proyecto Alterini, hubo un proyecto de modificación del Código Civil que tuvo media sanción en el Congreso hace varios años, pero no tuvo la sanción definitiva. ¿El proyecto Alterini venía a modificar la ley 13.512? No, el proyecto Alterini era lo mismo que estamos haciendo ahora, que quieren hacer ahora, o sea, la unificación de los dos códigos, civil y comercial. El proyecto Alterini es un proyecto, digamos, como el que ahora se ha presentado, en el sentido de que es integral, ¿no? Pero no tuvo la sanción, ¿no? Y tuvo varias oposiciones. Nosotros también nos hemos opuesto porque en la parte de propiedad horizontal no estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Ah, pero vamos a explicarle un poquito a la gente. En el proyecto Alterini se incluía la ley 13.512. No. Igual que este proyecto. Se hacía un código unificado, sí, civil y comercial, pero ya incluía propiedad horizontal. Yo le explico. Cuando salió el Código Civil en 1872, Vélez Arfiel prohibía la propiedad horizontal. Correcto. O sea, no quería la propiedad horizontal, lo decía que era un semillero de pleitos. En el sentido, creo que estaba bastante acertado, porque es un semillero de pleitos. Sí. Pero bueno, no quería. Nada más difícil prohibía que la convivencia. Claro. Sí. Bueno, entonces hubo que sacar una ley aparte, la 13.512, que salió en el año 48, claro. Que entonces tuvo vigencia a partir de esa ley la propiedad horizontal. Lo que hizo Alterini y lo que hizo esta comisión ahora es unificar todo el Código Civil, el Código de Comercio y además, por supuesto, refundir la ley, o mejor dicho, derogar la ley 13.512 y crear el capítulo de propiedad horizontal dentro del Código Civil, que es como debe ser, ¿no? Ahora, que yo no soy abogado, soy periodista, por lo tanto, no sé prácticamente, sé de muchas cosas muy poco, como todo buen periodista, ¿no? Y usted sabe de pocas cosas mucho, que es la especialidad suya, ¿no? Que sería el derecho. Entonces, por eso le quería preguntar, se agregaría un derecho real más, que sería el que... Ah, bueno, ese es el tema, ese es el tema. Ahí no estamos en, o sea, no pensamos lo mismo. Alterini no piensa lo mismo que nosotros, ¿no? Correcto. Sea, para Alterini la propiedad horizontal es un derecho real más, pero dice, en el fondo, si uno lee el proyecto, que lo tengo acá, dice que es el derecho real sobre un inmueble propio que otorga, fíjese, dice que otorga las facultades de usar, gozar y disponer de conformidad con lo que establece el título, bueno, y de conformidad a lo que dice la ley. O sea, la ley es un conjunto de derechos que otorga la ley para usar y gozar y disponer de propiedad. Pero no es dominio. ¿De qué propiedad? Bueno, la propiedad cada uno de la que compre. No, de la que compre. Usted compra un local, un departamento. Bueno, usted va a tener ese derecho. El derecho de usar, el derecho de gozar, el derecho de transferir, de acuerdo a lo que la ley le dice. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece una ley posterior y a usted le pueden limitar esos derechos. O sea, no es dominio, no es propiedad. O sea que... Es un derecho real menguado. Que está hecho especialmente a mi modo de ver, privada, con todo el respeto, a mi modo de ver, está hecho para que ahí penetren ciertas corporaciones o ciertos intereses y vayan menguando el derecho de los propietarios. Esa es la verdad, a mi modo de ver. Yo lo digo con todo el respeto de mis colegas de Gran Fuste que han trabajado en este proyecto, ¿no? Pero lo que yo quiero es que sea, mi opinión es que hay que reconocer que es un condominio. No es un derecho real más que es usar y gozar como si fuera una especie de locación. Porque la locación es eso, el derecho al uso y el goce del inmueble. Esa es la locación. Sí. No, tiene que ser propiedad y tiene que ser dominio. O sea, propiedad es lo mismo que dominio. Lo que pasa es que dominio es una palabra latina, mejor dicho, viene de la palabra latina dominus, sí, que quiere decir señor. Y entonces ahí nos da la pauta, la lingüística, de qué es la verdadera propiedad. Es el derecho a enseñorearse de una cosa. Ahora la propiedad con privada... Con todas las garantías constitucionales. Correcto. Ahora igual la propiedad privada no está exenta de las leyes que rigen al país. Se le puede imponer, se lo puede grabar impositivamente, fiscalmente. Es cierto, pero ahí... Paga impuestos, claro. No se puede transferir una propiedad sin hacer determinados pasos. Sí, formalmente coincide bastante. Pero usted no podría hacer, por ejemplo, un planteo de inconstitucionalidad si sale el proyecto así como sale, porque no se viola la garantía. La Constitución dice que la propiedad está garantizada. No es un derecho a la propiedad, es una garantía, que es una cosa muy distinta, muy profunda. O sea, no se puede tocar la propiedad. O sea, se puede tocar indirectamente, bueno, lógicamente hay impuestos, hay gravámenes. ¿Cómo se podría de alguna manera usted puede decir expropiándola? No, además usted podría decir que un determinado impuesto es inconstitucional porque es confiscatorio, por ejemplo. En cambio, dentro de la ley, como quiere el proyecto, aparentemente Alterino. No, sí. Por eso, habría que ver, yo quiero saber primero, a ver si, en qué medida este último proyecto se ha guiado o ha seguido los lineamientos del proyecto Alterini. Tampoco puedo decir ahora una crítica sobre este nuevo proyecto que no conozco. De ahí la carta a la presidenta, que dé a conocer el proyecto, a ver cómo sale. Usted, esa carta, más allá de haber publicado en Pequeñas Noticias, la carta abierta, usted esa carta la llevó a... Sí, claro, la presidencia de la Nación. La llevamos un día antes a la presidencia de la Nación, personalmente, claro. Ajá. O sea, en formato papel, ¿no? Correcto. Para que... Además se le hizo llegar también previamente a la Secretaría General de la Presidencia por mail. Además, las dos vías, ¿no? Las dos vías, se entiendo. Entiendo que la presidenta te ha tomado conocimiento. La semana pasada. Lo que queremos es que... ¿Hubo alguna respuesta? Se dé a conocer. Hasta hoy, no. El día de hoy no, pasó una semana nada más. Claro, pasaron pocos días, la presidenta tiene muchas cosas, pues, evidentemente. Hay muchísimo, no puede haber, muchísimo todavía, trabajo. ¿Todavía puede haber una respuesta? Sí, yo pienso que sí. Por lo menos a nosotros nos contestaría con que nos basta con que la dé a conocer, ¿no? Si no tiene tiempo para contestarnos, no importa. Pero a ver, antes de ir al corte, me gustaría dejar aclarado un punto. Lo que la presidenta pidió a una comisión creada especialmente a través del decreto 191 del 2011. Sí, claro, le pidió a dos miembros de la Corte que les preparen un anteproyecto de claro, ley. Claro, exacto. Ese anteproyecto de ley se tiene que convertir en un proyecto de ley. Claro. Después eso pasará a diputados o senadores. Claro, la ahí pasará todas las comisiones, o las comisiones que... La presidenta lo considerará primero, eso es un trabajo... Primero lo va a considerar ella. Claro, es un trabajo intelectual que ha hecho esta comisión porque son juristas de nota. Uno, el primero es el presidente de la Corte Suprema y la vicepresidenta de la Corte Suprema, y también la doctora Carlucci, que fue jueza del Supremo Tribunal de Mendoza. O sea, gente que intelectualmente ha sobresalido, por supuesto. Entonces, es un trabajo intelectual. La presidenta lo va a evaluar y de ahí hará un proyecto o no, o presentará ese al Congreso como ya le parezca, ¿no? Por eso nosotros queremos... Pero lo puede modificar también. Ah, pero por supuesto, sí, claro. Es un apunte. Esto va a ser un proyecto de ley presentado... Por el Poder Ejecutivo. Por el mismo Poder Ejecutivo. Claro. Pero se quiere... ¿Tiene esa facultad el Poder Ejecutivo de presentar leyes? Pero por supuesto, claro. Correcto. Seguro. No. Sí. Se lo puede presentar también a través de cualquiera de los diputados sí. o senadores del Frente para la Victoria. Sí. Pero el Poder Ejecutivo tiene aparte la facultad de presentar, por supuesto. Sí, la presidenta dijo con un poco de humor que se sentía Napoleón, porque en realidad Napoleón fue el autor de los códigos, ¿no? Del Código Civil francés, que es señero en ese sentido, ¿no? Ajá. O sea, lo que hizo, cuando Napoleón tomó el poder, se dio cuenta que había gran cantidad de leyes superpuestas, ¿no es cierto? Unas ordenanzas, algunas antiguas, otras más modernas. Había como desorden jurídico. Desorden, claro. Y llamó a un grupo de juristas notables y le dijo: señores, yo quiero una sola ley civil que contenga todas las instituciones civiles, y a eso se llamó el Código Napoleón, ¿no? El Código Ajá. Civil. Y sobre la base de ese Código Napoleón aparecieron luego todos los códigos, de Occidente, ¿no? Y se inspiró también, no todo, porque Melesarmi tomó también mucho de otros códigos, ¿no? El código sardo, el código de Freitas, que era un notable jurista brasileño. Entiendo. Y tenemos nuestro código es modelo en realidad. Por eso, para modificarlo hay que tomar mucha leche, o sea, hay que saber mucho, hay que ser una persona, un estudioso realmente. Claro, hay que conocer la jurisprudencia, porque también los jueces han aportado mucho a través de sus fallos para Ajá. actualizar las leyes, ¿no? Vamos a un pequeño corte y seguimos hablando de este tema. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos el Derecho de Piso, conversando con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Liga, de la Fundación Reunión. Fundación Liga, sí. No, Fundación Liga del Consorcista. Estoy pensando en tres cosas a la vez, sí, y eso no se puede. Fundación Liga del Consorcista. Alguna vez yo me recuerdo así, porque todos los que estamos en propiedad horizontal tenemos historia, ¿no? Y tenemos anécdotas, hemos ido juntando anécdotas. Y alguna vez me acuerdo que yo, no sé si en un boletín, yo publiqué, ¿se acuerda de ADEPRO? Sí. Yo había publicado que ADEPRO había sido la primera institución de propietarios, primera entidad de propietarios. Claro, todavía usted y yo no nos conocíamos mucho. Sí, sí. Pero no sé si usted me mandó un mail y me mandó la documentación diciéndome... que este, el señor García, lamentablemente, es la primera institución. Y le mandé una nota, sí, le mandé una nota de la página 12. Sí, sí, la publiqué y este, bueno, reconocimos el error y lo publicamos. Veo que entre acá, en un apunte que yo tengo que usted amablemente me hizo llegar, veo que hay una de las primeras cosas que usted plantea es una justicia rápida. Ah, sí. Que no puede ser que haya. Plantea también una reforma de los códigos de procedimientos civiles y penales también. No, yo lo que veo es que hay que distinguir entre lo primero y lo principal, ¿no es cierto? Ajá. Lo principal son los códigos de fondo, ¿no? El código civil, el código penal, o sea, los códigos que hablan de los derechos de las personas. Es lo más básico que es. Lo más profundo. Después de la Constitución vendrían esas dos cosas. Claro, después de la Constitución están los códigos. ¿Sí? Eso es lo principal. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es la justicia rápida. Lo que la gente quiere es la reforma de los códigos procesales. Eso hay que hacérselo saber a los poderes públicos, que la gente clama por una reforma integral de los procedimientos que hagan, que eviten, por ejemplo, que un juicio tarde 4 años, 5 años, 6 años. Los juicios tienen que ser rápidos. Y en propiedad horizontal nosotros proponemos que haya una justicia mucho más rápida, que La justicia arbitral, perdón, me suena la palabra, el árbitro, claro, justicia de árbitros. Usted con una justicia de árbitros puede tener un juicio terminado en 3 meses, por ejemplo. Ahora, esas cosas se han convertido en cosas excesivamente caras. Por ejemplo, las mediaciones se han convertido en excesivamente caras a través de... Yo creo que mis colegas no leen los códigos, perdóneme, porque lo que yo digo no es ninguna novedad. Eso está en el código procesal de hace muchísimos años. Uno, cualquiera de las partes puede designar o puede pedirle al juez y se pone de acuerdo con otra parte y designa un árbitro o 2 árbitros o 3 árbitros que actúen así en forma colegiada y le piden a los árbitros que saquen una sentencia en 3 meses y se puede. Ahora, ¿por qué no se utiliza? Porque falta. ¿Es costoso? No es costoso. Imagínense que cuánto puede salir un juicio de 3 meses y cuánto está saliendo un juicio de 6 años, 4 años, 5 años. Y a veces me quedo corto. O sea, el dispendio procesal en los juicios normales es enorme. Con el papel, que la cédula, que el oficio, que va y que viene, que es la carátula, que se modifica de esto, que el nombre, que hay un montón de cosas. En cambio, un tribunal ad hoc, designado por los propios contendientes, porque son conocidos de ellos, puede simplificar todo eso. Entiendo. En el bloque anterior usted estaba hablando de este proyecto de Alterini que pretendía, el proyecto de Alterini en su momento, pretendía crear un nuevo derecho real, y ese derecho real era la propiedad horizontal, y eso podía limitar, dice usted, se puede limitar esos derechos de usar y gozar del inmueble. ¿En qué manera se puede limitar el derecho a un inmueble? Lo que están haciendo ahora, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que saca leyes de disposiciones que obligan a esto, obligan al otro, en los pasillos. Los pasillos son propiedad privada. Por ejemplo, está bien que hayan algunas normas elementales, pero hay que poner un límite. Porque si no decimos que eso es propiedad privada, y si no decimos que hay una garantía constitucional de la defensa de la propiedad, si decimos que simplemente que la propiedad horizontal es un conjunto de derechos a usar y a gozar de que le da la ley, entonces vamos a decir que, bueno, vamos a poner surtidores, vamos a obligar a tener surtidores de agua, porque camina por un pasillo, puede llegar a tener sed, o que haga baños químicos por acá y por allá. O sea, es una locura. O sea, entonces hay que decir que la propiedad horizontal es propiedad. O sea, ¿y qué quiere decir propiedad? Es dominio. ¿Qué quiere decir dominio? Poder enseñorearse de la cosa y poder tener la garantía constitucional. La Constitución distingue los derechos de las garantías. Una cosa es tener un derecho, que la ley se lo puede quitar en cualquier momento. Otra cosa es tener una garantía, que es intocable. Entonces, al gobierno de la ciudad hay que decir, un momentito, basta de disposiciones. Hay un límite. Yo no digo que cualquiera pueda hacer cualquier cosa en su casa, porque eso no puede ser. Pero hay límites. Hay que poner límites, pero los límites normales, los límites a la convivencia, los límites al sentido común. Pues no es posible empezar a pensar a ver qué podemos inventar para hacerles comprar a los consorcios. Porque eso es lo que está pasando en este momento. Entiendo. Entonces, si el código este nuevo no consagra al consorcio como una vecindad, un conjunto de personas que son propietarias de su inmueble, que se están compartiendo, porque en realidad es un condominio, no es propiedad, no es consorcio. Consorcio, la gente dice consorcio, pero la palabra consorcio figura una sola vez en la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal habla de condominios, y así, por ejemplo, ese sistema español, el sistema brasileño, el sistema de muchos países civilizados. Son vecindades, son condóminos, no se pueden meterse, el Estado no puede meterse tanto dentro del consorcio. O sea, la definición que le da Alterini es una pieza clave en toda el régimen de propiedad horizontal. ¿Qué es? Pero no es un nuevo derecho real, que es el conjunto de derechos a usar y a gozar como si fuera una locación. No es una locación un poco más elegante. No, es un condominio con todas las garantías constitucionales. Eso es mi posición, ¿no? Entiendo. O sea que bajo, ¿por qué Alterini? O sea, ¿cuál es ideológicamente la visión de Alterini al proponer algo que de alguna manera lima los derechos a la propiedad del ciudadano? Bueno, ya lo he dicho, en realidad no me refiero ni quiero referirme, porque no lo conozco a Alterini personalmente y tampoco puedo decir cuál es su ideología. No, pero yo tendría que preguntárselo a él. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo escribió así? No sé, a lo mejor por inercia, porque hay muchos fallos judiciales que dicen que, bueno, es un derecho, sería un derecho, o mucha doctrina, mejor dicho, no fallo judicial, mucha doctrina. Hay algunos abogados que escriben libros sobre derecho, a ellos se les llama doctrina, que dicen que, en fin, es un derecho nuevo, diferente a la propiedad. Yo creo que ahí, en el fondo, esto da pie para que ciertas corporaciones, incluida la corporación política, considere al consorcio como una especie de vaca lechera. Honestamente es eso. Usted siente que en este momento está siendo considerado... Pero sí, con tantas disposiciones, ¿cierto? Nuevas, ¿y hasta cuándo? O sea, ahí hay que fijar el límite. Señores, ojo que esto es propiedad privada. Había un proyecto que estaba por ahí, no sé si lo habrán puesto en la legislatura o no, que decían que los consorcios que tienen una pieza de natación en la terraza tenían que tener un bañero, por ejemplo. Sí. Obligatoriamente. Entonces, bueno, esa es una puerta abierta a un montón de cosas. Para decir que entonces los rascacielos tienen que tener arriba un helipuerto, y pueden decir esto, o los ascensores tienen que tener, qué sé yo, un sistema de alarma diferente. El Estado no puede meterse tanto en la propiedad privada de la gente. ¿Por qué? Porque no es un conjunto de derechos, sino que es dominio, es propiedad, es condominio. O sea, es un dominio compartido por varias personas. O sea, la definición mía de propiedad horizontal es que es un condominio sobre un edificio que reconoce partes comunes y partes privativas de cada condominio, sometido a un reglamento de propiedad de administración. En general, todas las disposiciones que dictó la Ciudad de Buenos Aires sobre el tema de los consorcios, de alguna manera las hizo, el argumento prevalente en general era la seguridad pública, la seguridad de los habitantes, la seguridad de los transeúntes, la seguridad de la gente que entra y sale trabajando del consorcio, de los mismos trabajadores del consorcio. O sea, siempre hay un buen argumento valedero para... Sí, pero hay mucha hipocresía, porque, por ejemplo, ¿por qué no actúan de la misma manera, con el mismo criterio, con respecto a las plazas públicas? Yo me acuerdo, cuando yo era chico, había cada plaza tenía su guardián. ¿Por qué no hay guardianes en las plazas? Porque las plazas son tierra de nadie, en general, digan la verdad. Entonces, que también pongan en las plazas matafuegos y surtidores de agua, y que, o sea, que apliquen el mismo criterio, si no, ese doble estándar, parece que hubiera hipocresía, ¿no? Claro. Claro, usted dice sí. La plaza la pagan ellos, en cambio los consorcios los pagan los demás, ese es el tema, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando existían las obleas en los ascensores? Sí, ¿cuántas veces han cambiado de régimen? Bueno, cuando existían las obleas en los ascensores, yo le hice una entrevista al director general de Fiscalización y Catastro, y en el edificio del Plata, ¿no? El que está en Cerrito. Sí, sí, sí. Y para subir al despacho de él, subía en un ascensor sin oblea. La última pregunta que le hice es por qué en el ascensor en el que yo subí a hacerle la entrevista no tenía oblea. Bueno, no me acuerdo su respuesta, pero era una especie de maraña burocrática, sí, en la cual había como que no... Cuando lo pagan los demás es una cosa, cuando lo pago yo es otra. Cuando lo paga la ciudad, ya hacían otra cosa. Bueno... Vamos a un pequeño corte y seguimos hablando con el doctor Osvaldo Loisi sobre estos temas. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Fundación Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal. En general yo estas cosas me las anoto, lo que pasa es que tengo tan identificado a usted con la Liga del Consorcista que, bueno, después surgen este tipo de cosas. Doctor, yo tengo acá en su apunte un título que dice: no el reemplazo de la prehorizontalidad por un seguro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo le digo, cuando apareció la ley 13.512 en el año 48, sí. Después siguieron una serie de estafas, ¿no?, reiteradas de mucha gente. Usted veía, por ejemplo, no sé, la gente que tiene cierta edad, del año 48 se acordarán. Aparecían de pronto, alguien compraba un terreno, ponía un lindo cartel, próximamente acá, propiedad horizontal, todo en cuotas, qué sé yo, y ahí caían muchísima gente, incautos, generalmente obreros, gente o empleados. Cobraba cuotas. Pagaban cuotas. Y después la famosa compra en pozo. Exacto. Entonces, eso, después el tipo, para colmo, también hipotecaba el terreno, y después se mandaba a mudar. Con la plata de toda la gente. Eso ocurrió desde el año 48 hasta el año 1972, en que salió la ley 19724 de prehorizontalidad. Que dijo, puso una serie de recaudos. O sea, los legisladores se dieron cuenta recién, pero bueno, de alguna manera yo digo que es una buena ley, porque tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, obliga a inscribir los boletos de compraventa en el registro de la propiedad. Después también, por ejemplo, evita cierta corruptela, porque a veces hay edificios que se venden pocas unidades. Entonces, mientras las unidades no se venden, el dueño de todo el edificio, el constructor, no paga las expensas por sus unidades. Las expensas de todo el edificio se las carga a los pobres tipos que compraron. Claro. Y luego es un puñado. Bueno, esta ley establece que le da un plazo al propietario para decir, bueno, si usted no ha podido o no ha querido vender todas las unidades, los que están viviendo pueden reunirse en la asamblea y decidir. Eso es fundamental. Ahora, yo leo, en fin, en el proyecto, dice... En el proyecto Alterini de aquella época, ahora a lo mejor capaz que eso lo sacan o no existe. Sí, obviamente. Claro, por eso. Dice, bueno, que todo eso hay que reemplazarlo por un seguro para evitar, dice, que cubre el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido. O sea, esta es una especie de seguro contra el delito, ¿no es cierto? Una especie de seguro... ¿Existe eso? No, eso no existe. ¿Se puede asegurar algo contra un delito? No, sí por los daños y perjuicios. Se puede asegurar, claro. Ah. Se puede asegurar. Entiendo. Entonces dice un seguro obligatorio a favor del adquirente que lo cubra ante el riesgo de fracaso de la operación de acuerdo al convenido por cualquier razón. Está bien que haya un seguro, pero basta de seguros obligatorios, porque vamos a empezar a pensar mal. Si hay muchos seguros obligatorios... Claro, todo este sistema de prehorizontalidad es gratuito. Pero por supuesto. Por supuesto, claro. No, además son derechos muy, muy claros. Dicen que hay que derogar la ley. ¿Y cómo va a derogar estos derechos y lo va a transformar en una simple cuestión de negocio? O sea, transformar en un seguro, reemplazarla por un seguro que cubra las partes. No, acá me parece que la ley de provisionalidad es mucho más importante. Al contrario, habría que darle más difusión, porque mucha gente no la conoce, pese a que es del año 72, y hacerla cumplir. Enfrente de mi casa están construyendo una torrecita, porque no tiene muchos pisos, tendrá 6-7 pisos, y eso tiene que estar inscrito en prehorizontalidad ya, ¿no? Sí, tiene pues que ya está inscrito, la venta. Tiene que estar inscrito. Una inmobiliaria muy conocida de la capital. Tiene que estar inscrito, claro, para evitar que le vendan ya a la. Ya tiene que estar inscrita. Y el hecho de que sea un fideicomiso, que no sé exactamente bien qué es. Bueno, el fideicomiso, invíteme otro día, porque eso es largo. Porque yo entiendo que el fideicomiso tiene una parte buena y una parte oscura. Pero, a pesar de que sea un fideicomiso, igual tiene que estar inscrito en prehorizontalidad. Sí, porque de todos modos, quien vende, vende. O sea, sí. O sea, que el comprador, en este caso, también estaría amparado. Bueno, es una buena pregunta que usted me hace, porque ahí el fideicomiso hace una especie de zancadilla, porque al comprador lo transforma prácticamente en un socio. Ah, entonces pierde sus derechos. Entonces, de alguna manera, claro, se hace él también partícipe del mejunje que se puede hacer, hablando mal y pronto. Pero ya le digo, esto es motivo de otra entrevista. O sea que sería preferible que yo se lo comprara a alguien, si voy a comprar algo, que sea compraventa, ¿no? Claro, que no sea en un fideicomiso, claro. Sino que sea alguien que construye y vende. Claro, no, yo a la gente que compra fideicomiso, nosotros le aconsejamos que está bien que compre fideicomiso, pero que tenga la prevención, por ejemplo, de poner algunas cláusulas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para que el que contrate siga siendo responsable, como dice el Código Civil, por 10 años por la mala construcción. Ajá. O sea que, de acuerdo al fideicomiso, esto se enjuaga un poco, se diluye un poco. Habría que decir, yo compro el fideicomiso, pero el que pone el know-how, ¿no es cierto? Por lo menos, el que pone el dinero también, claro. Sean responsables por 10 años por la mala construcción. Entiendo. Y por eso de y en eso de ser medio socios, no hace que si pasa algo y alguien se queda con dineros que no son propios, no me convierte a mí en un socio que simplemente fracasó en su operación comercial. Bueno, esa es la idea de quienes han ideado este hermoso fideicomiso, ¿no? Pienso yo. Pero yo lo que veo es que cada vez que aparece en Argentina alguna ley nueva, siempre hay que estar muy atento, porque siempre aparece la trampita por algún lado, ¿no? Hay que estudiar mucho. Entiendo. De todos modos, usted aconseja el ahorro y préstamo. ¿Se acuerda del ahorro y préstamo también? Sí. Usted ahorraba. Ahora no existe más el ahorro y préstamo. ¿Por qué? Por la cantidad de fraudes que hubo. ¿Cómo es el ahorro y préstamo? Un montón de gente ahorraban, ¿no es cierto? Entonces usted ahorraba todos los meses, pues al final le daban el préstamo. Después hacían un sorteo a ver a quién le daban el préstamo antes o después. Una especie de mezcla de negocio y timba era, ¿no? Pero bueno, ahora existe, que está funcionando y prácticamente en financiación es prácticamente lo único que funciona, es el sistema de ahorro, o sea, de compra prepaga por autos, por ejemplo. Claro. Se juntan 84 personas a través de una concesionaria, se paga cada uno una cuota mensual, sí. Y hay un coche sale por sorteo mensual y un coche sale por licitación. Es copia del otro, el de la vivienda fracasó, pero más concesionarios, sí. Incluso hay que abrir los ojos, no hay que decirle no a ninguna institución, pero hay que abrir los ojos y afinarla, ¿no? Y ver que por qué unas cosas funcionaron y otras no. Claro. Entiendo. Esto sería con respecto al tema de la prehorizontalidad. Usted dice esa figura sería conveniente que no se... Que no se derogue y menos que se reemplace por un seguro. Claro. Podría estar el seguro también, optativo, pero no obligatorio. Si hacen seguros obligatorios, yo voy a empezar a pensar más. Voy a decir, ¿por qué? ¿Qué compañía? ¿Quién está interesado? ¿Quién se va a beneficiar? Porque fíjese que de todos los negocios jurídicos de Occidente, el negocio del seguro es el más seguro. hablando, ¿no es cierto? Sí, porque valga la redundancia. O sea, no existen empresas de seguro que hayan quebrado. Claro, sí, trabajan sobre estadísticas. Si hay algo que debiera ser estatal, es el seguro. Claro. Realmente. Porque deja ganancias seguras. Porque deja ganancias seguras, claro. Entiendo. Aparte, las empresas de seguro, a su vez, son reaseguradas. Sí, sí. Y llega eso todo eso encarece el consumo, a mi modo de ver, ¿no? Pero bueno. Entiendo. Otro título que usted marcó es aberración jurídica. ¿Qué sería? O sea, ¿qué es lo que sería una aberración jurídica en su opinión? Y bueno, la aberración jurídica para mí es que alguien certifique lo que él mismo liquida. Estamos hablando de administración de consorcio. Administración de consorcio. Por ejemplo, el administrador, está bien que el administrador, el régimen actual es el siguiente. Cuando hay una unidad que no paga, el dueño no paga, el administrador se siente en su computadora, y en un breve texto pone, en Buenos Aires, tanto, en tal localidad, siendo el que suscribe, administrador del edificio tal y tal, certifico que la unidad tal debe tanto por expensas. Él lo firma, lo imprime, y ese papelito equivale a un cheque o a un pagaré firmado y no pagado por la persona indicada. O sea que él tiene la facultad de liberar un cheque a favor, algo así como un cheque o un pagaré, en contra de alguien que no firmó. Entiendo. Ahora, está bien eso, porque los consorcios necesitan cobrar, y por supuesto, eso está además de decirlo, ¿no? Que hay que agilizar el tema del cobro de los consorcios, pero que él mismo certifique lo que él ha liquidado en esa operación. O sea, que habría que, o la asamblea, o el consejo de administración, o sea, o un contador, o alguien tiene que certificar lo que el tipo hace. Porque a veces, ¿qué pasa? El tema es este, no es una mera formalidad. El tema es que si él se equivoca y pone, por ejemplo, un cero de más, usted no lo puede discutir en juicio. Él le embarga, o sea, el departamento. El juez le va a decir... Él hace ese certificado de deuda y comienza un juicio. Claro, él puede... Para cobrar esas expensas. Claro, y le embarga el departamento. Y si está mal hecho... La primera noticia que usted tiene en un juicio ejecutivo es el embargo. Es la intimación de pago. Que no hay un... No hay, no hay una cédula, no hay una intimación. No hay, se le intima. Pero ya se embarga. Ya se le embargó por cuerda separada. Y además usted tiene 5 días para decir si usted pagó, si no pagó, y no puede decir que ahí la suma que usted debe no es la correcta. No, le va a decir, eso no se puede discutir. Usted solamente puede discutir si la firma es auténtica o no. O sea, se puede discutir solamente las condiciones extrínsecas del título ejecutivo, no la causa de la obligación. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que pagar y después hacer un juicio posterior, ordinario, que le puede tardar 4 o 5 años al consorcio para que le devuelvan eso que se equivocó el administrador. Esa es la aberración a la cual yo me refiero. Ahora, doctor, me llama mucho la atención esto que usted está mencionando, porque sobre ese tema estuvo hablando el doctor Enrique Miguel Albizu, que fue, que es asesor de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal en temas laborales. Y estuvimos charlando sobre este tema de que el SUTER al personal de maestranza y al personal de vigilancia también le exige a los consorcios que pague sobre ellos Caja Protección a la Familia y artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo, que es un seguro de vida, maternidad, desocupación, etcétera, etcétera. Y él me cuenta, me contó en la entrevista, y nosotros lo publicamos, que el sindicato simplemente exhibe un título ejecutivo. Bueno, por la ley le permite, sí. Un título también parecido. También parecido, claro. Es como la ejecución. Y que lo único que le cabe a usted hacer, exacto, es decir si pagó o no pagó. Pagó, claro. Y si es... Pero aún siendo, digamos, aunque uno quiere decir que eso no corresponde, no es el ámbito. Claro. Porque en el fondo hay, así para decirlo a ojo de buen cubero, para decirlo sencillamente, hay dos tipos grandes de juicios. Están los juicios ordinarios, que tardan 3, 4, 5, 6 años o más, esto con todas las defensas, y están los juicios que no son en realidad juicios, son ejecuciones. Juicios ejecutivos se llaman, pero son ejecuciones. Que las tienen determinados títulos que la ley dice que alguien puede exhibir o librar. Un cheque es un título ejecutivo, un pagaré también, una letra de cambio también. Un título de esto que usted ha mencionado, un requerimiento de deuda, del SUTER, o lo que sea, también. ¿Por qué? Pues la ley dice. Y también las certificaciones de expensas que hace el administrador. Eso tiene vía ejecutiva. Pero eso no puede dar lugar a una estafa. Yo puedo hacer una de esas contra una persona, aún no debiendo, sabiendo que dentro de 6 años recién me voy a encontrar con una consecuencia a mis actos. Bueno, yo le digo que eso es cierto. Lo que pasa es que la gente no lo hace, los buenos administradores no lo hacen, por supuesto. Pero los buenos administradores nunca fueron problemas en Propiedad Horizontal. No, claro. No, problemas fueron los malos. No, yo creo, la verdad, les digo que hay administradores buenos y malos como en todas partes, ¿no? No puedo meter a todos en la misma. Al contrario. No dijimos todo. Dijimos que los buenos nunca fueron problemas. Al contrario, a veces yo veo algunos amistades que están como arrinconados por una pequeña mafia que se llama Consejo de Habitación, que bueno, es la del quinto con el del cuarto, che fulano, lo tienen. Una vez un administrador me dijo en una audiencia, me dice, yo no cambio una bombita si no le pido permiso al Consejo de Habitación. A mí me parece una otra aberración. Claro, sí. Es como si el Poder Ejecutivo de la Nación no hiciera absolutamente nada sin pedirle permiso al Congreso. Claro. Exacto. O sea, hay cosas que tiene derecho a hacer y cosas que sobre todo que tienen que ser, cada uno de los que tienen que fluir. Y bueno, y sobre las leyes generales. Los romanos decían, ius quic tribuendi, a cada uno lo suyo. A cada uno lo suyo. Vamos a un pequeño corte y seguimos hablando con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Fundación Liga del Consorcista. TWEN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal. Tema paritario, temas complicados si los hay. Temas complicados si los hay. Hay un tema que quería especular un poquito con usted, a ver qué le parece. Se firmó, y yo tengo la confirmación tanto del presidente de la Cámara de Propiedad Horizontal como medio tangencialmente también del secretario gremial, Osvaldo Bacigalupo, uno era Daniel Tocco y el otro Osvaldo Bacigalupo, se confirmó que se habría firmado un 18% de aumento para los encargados. Nunca se homologó. Nunca se homologó. Sin embargo, se dio difusión a todos los medios. Se dio difusión a todos los medios, nosotros también lo difundimos. También aclaramos que no estaba homologado, por lo tanto no era exigible, pero... Bueno, nosotros en realidad le hemos agradecido públicamente a la presidenta, pues nos parece un acto de justicia el haberle dado primero un aumento a los pasivos, a los jubilados, ¿cierto? Y después uno casi igual, casi idéntico, digamos, haber homologado este acuerdo. Yo pienso que hay una homologación tácita, porque todo el mundo ya tomó conciencia, tomó conocimiento de sí, eso. Sí, igual tenemos que aclararle a la gente que no es exigible y que los administradores no tienen que liquidarlo, salvo que sea su voluntad hacerlo. Creo que el 18% no es excesivo, me parece que es razonable. Pero no está homologado, y a mí me llama la atención que no esté homologado. ¿Y por qué no está homologado? Va a haber que preguntar a las autoridades. Pero bueno, yo creo que las dos partes están de acuerdo, lo han firmado de conformidad, para mí es obligatorio. ¿Será? Es un contrato. Usted se juntó, usted charló con Tomada. Doctor Tomada, dos veces. Con el doctor Tomada. ¿Será que habrá una puertita ahí abierta? No, yo creo ¿Estarán esperando que, o habrá alguna sugerencia para que los propietarios estén presentes? Ojalá. Ojalá hubiera eso. ¿Habrá algún tipo de exigencia? No tengo ninguna noticia. ¿Ninguna noticia? No, porque nosotros lo que le pedimos a Tomada es que el Poder Público esté atento a lo que las paritarias conciertan entre sí, porque muchas veces se puede ver afectado el interés general. ¿Por qué se puede afectar el interés general? Porque a veces a las dos partes les puede interesar el aumento de sueldo. Al sindicato, porque va a tener mayor recaudación. Sí. Y a los propietarios, digamos, a la patronal, porque con esa excusa aumentan los precios desmesuradamente. Por ejemplo, los precios de los gastronómicos, mejor dicho, los aumentos que se han dado a los gastronómicos, creo que fue alrededor de un 30%, me acuerdo, el año pasado. No. Y bueno, usted va a cualquier restaurante y se da cuenta que los precios aumentaron mucho más del 30%. Entonces, ¿usted piensa que la patronal puede estar interesada, pero porque es una manera de justificar aumentos? Pero por supuesto. Porque más allá, el tema del cualquier tema es válido, pero tome el tema de los restaurantes. Si yo soy dueño de restaurante, le doy el 30%, ¿cuántos mozos puedo tener? 10 mozos, 20 mozos, y le aumento el 40 o el 50 a toda la gente que la viene, masa de, la masa de consumidores, mire que lindo negocio. Eso lo han hecho siempre. Y eso ocurre porque discuten las dos cosas que no se deben mezclar. Yo entiendo que las mesas negociadoras no pueden tratar sobre la devaluación monetaria del salario. Yo lo vengo diciendo muchas veces. Eso es función privativa del que emite la moneda. ¿Por qué? Porque la inflación es una enfermedad de la moneda. Pierde valor adquisitivo la moneda. Entonces pierde valor adquisitivo tanto el jubilado como el comerciante, como el funcionario, todos los que viven de un salario, pierde valor. Entonces el Estado tiene que corregir la devaluación monetaria para todos los que viven de un salario. Entonces, ¿qué queda para la discusión paritaria? Quedan las condiciones de trabajo. Y además, una cosa muy importante, queda la repartición de las ganancias, que es como manda la Constitución. Por ejemplo, ¿está a favor de que se reparte? Pero por supuesto, eso lo manda la Constitución. Si las automotrices han ganado, qué sé yo, un 20% del año pasado, un 30%, lo que sea, tienen que darle a la gente que trabaja. Es de toda justicia. Entiendo. Pero los consorcios no. ¿Por qué? Porque son vecindades. En un consorcio no hay rentabilidad, no hay ganancia. Son gente, son vecinos que lo único que quieren es vivir en paz. Entonces sí piensa que los consorcios, los trabajadores de los consorcios tendrían que recibir es la corrección monetaria. La corrección monetaria, por supuesto. Y me parece, y eso que ha hecho ahora la presidenta me parece perfectamente bien. Yo creo que eso fue, a mi modo de ver, ya fue homologado. Expreso, no, homologado no. Yo no sé, porque miren que a veces sacan cosas que no se han publicado, pero se han firmado. Sí, yo me parece que se ha ajustado bastante a la inflación. La última pregunta que hicimos al Ministerio de Trabajo es que todavía no fue homologado. A ellos también les llama la atención que no haya sido homologado. Ahora, fíjese otra porque cosa. Porque eso se homologaba, pero si usted en 7 días. Claro, pero usted lee la ley 14.250, dice que las partes negociadoras pueden dar a conocer, pueden publicar lo concertado. Y eso si se publica, la publicación ya le da fuerza de ley. Porque en realidad, muchas veces, los colectivos de trabajo no tienen que estar homologados por el Ministerio de Trabajo. Pero hasta ahora, por lo menos hasta ahora, siempre la homologación ha sido como una especie de sello que pone la escribanía, nada más. No se puede hacer nada. No se debe, pero poder se puede. Ah, si uno quiere aumentarle el sueldo al encargado. No, yo le digo porque si se da publicidad, pero algún encargado entiende que hay que cumplirla. Pero voy en los hechos se cumple. Se lo voy a plantear de otra manera. Si un encargado dice, se dio publicidad que páguenme. Claro, y ahora quiero que me pague, y si no me paga me considero despedido y aparte voy a iniciar un juicio para exigir eso. Si hace el juicio probablemente lo gane. ¿Y pero sobre qué base? ¿Qué es lo que va a presentar como prueba? Y bueno, porque hay que estar en favor del trabajador siempre. Ah, pero no de dichos ni de... Además, ¿qué sabe el trabajador de si se fue homologado o no? El trabajador, en el SUTER le dicen que entra a la página del SUTER y aparece como que se homologó o que existe ese aumento. Va a los diarios, todos los diarios le dicen que el aumento ya se concertó. Y bueno, y el Poder Público tampoco tiene esa facultad para echar todo atrás y pasar por encima de las partes que han negociado. A lo sumo podrá objetarlo. Pero si no hay una expedición, si no dice nada, entonces a mí me parece que ya automáticamente quedó homologado. Por lo menos teniendo en cuenta la conducta que ha tenido el Ministerio de Trabajo hasta ahora, que nunca ha hecho ningún tipo de objeción. Bueno, pero podría ser que esta vez sí. No, nosotros ojalá que fuera, que empezara a tomar intervención así activa, ¿no? Porque ya le digo, volviendo al tema inicial. Porque la homologación del Ministerio de Trabajo no es también el control, no, bueno, pero también no es también el control de que las partes acordaron, por ejemplo, términos que no contradicen la Constitución Nacional, leyes laborales nacionales. Debiera ser así, pero estamos hablando en términos de formalidades. Porque detrás de la formalidad está la justicia, no nos olvidemos de eso. La gente necesita cobrar más porque va al supermercado y no le alcanza la plata para la comida, eso es cierto. Entonces, ajá, una cosa, si hablamos en términos formales, claro, yo digo, el juez va a decir, no se homologó, entonces no es válido. Pero el Poder Ejecutivo puede decir, sacar y decir, no, hay cosas que se han firmado y no se han dado publicidad. Y se han firmado. Muchas veces han pasado, que de pronto usted ve en el boletín oficial que se publica una disposición o una ley o lo que sea que se aprobó hace meses atrás. Muchas veces pasa. Entonces, ¿con qué autoridad uno puede decir, no, hasta que no se homologue? ¿Cómo sabemos que no, en realidad no se homologó fehacientemente? Lo que sabemos es que se ha dado publicidad. Eso, en la realidad de los hechos, a mí me parece que eso ya es así, ¿no? Entonces usted piensa sobre que... Todo yo me apoyo lógicamente en la justicia, que me parece muy bien, muy bueno el aumento que le han dado, honestamente, y no quiero que se vuelvan atrás por eso. Entiendo. También el hecho de que no haya sido homologado podría dejar como una puerta abierta para pensar que a lo mejor todo esto se vuelve a renegociar y el aumento es mayor. O que a lo mejor el mismo sindicato se tiró para atrás. No le dé la idea. Claro, no, pero podría ser que el sindicato se tiró para atrás. Bueno, yo no creo que se pueda tirar para atrás. Y está pidiendo más. Sí, pero escúcheme, no. Fíjese, el convenio colectivo tiene cuerpo de contrato y alma de ley. Pero es un contrato. Como contrato no pueden volver atrás. A lo sumo, podrán no hacerlo general, no hacerlo ley. O sea, el Poder Ejecutivo puede decir, yo eso no lo homologo. Pero las partes lo han firmado. Están obligadas a cumplirlo. Las partes están obligadas a cumplirlo. Pero no va a ser ley para todo. No, pero no va a ser ley para todo, claro. Solo para las partes que han firmado. En este caso sería los socios de la Cámara, los socios de la IEL y los socios de la UADI. Claro, si fueran otro gremio... De las cámaras empleadoras que firmaron. Claro, exacto. Si fueran en otros gremios, el tema es distinto, porque los camioneros y todo eso, o sea, los demás gremios tienen unificada la representación. Claro. Están todas las empresas involucradas. En cambio, en la Cámara Representante, esos señores en realidad no representan a ningún consorcio, vamos a ser sinceros. Entonces claro, sería solamente para ellos. No, el tema es complicado, ¿no? El tema es complicado. Bueno, el tema es que los propietarios tendrían que estar de alguna manera sentados en paritarias, ¿piensa usted? No, yo creo que se cumpla con la ley. La ley 1450 dice que tiene que estar sentado ahí en las paritarias la entidad más representativa. O sea, el Estado tiene que ingeniárselas para decir quién representa más a los consorcios. Así nomás. ¿Quién sería? ¿Un administrador o un propietario? No, el administrador no puede ser nunca, porque el administrador sirve al consorcio, el administrador es mandatario del consorcio, el mandatario nunca puede... Siempre va a tener que ser una entidad de propietarios. De propietarios, claro, o de consorcios. Pero o de consorcios. Claro, yo entiendo que tendría que ser de propietarios, porque el consorcio, por más que se le reconozca personalidad jurídica a nivel de juzgados, digamos, a nivel de los juicios, se reconoce, pero la ley nunca le da. Nunca le ha otorgado personalidad jurídica. Entonces son los propietarios, los condóminos. Entiendo. Bueno. Doctor Osvaldo Loisi, fue un gusto tenerlo conmigo en el programa. El gusto ha sido mío. Lo comprometo para una próxima vez para seguir charlando temas de actualidad de propiedad horizontal. Vamos a ver qué pasa con este... Claro, cuando tengamos el proyecto... Vamos a querer charlar un poquito sobre qué le parece a usted el proyecto y qué... cambios, modificaciones o aciertos le encuentra usted. Exacto. Le agradezco muchísimo que haya estado compartiendo este espacio conmigo y con los oyentes. Yo le agradezco y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias. Primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. No don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for.